voy albañil. Yo no me voy pa'l norte, no quiero ir. Aunque los que se van, creo muy bien les va. Tienen muy buen trabajo, pero todo está del carajo, porque dejan a la mujer en la soledad. Mejor me quedo tapando hoyitos, así que manden su dinerito. Mejor me quedo tapando hoyitos, con lo que manda el primo Jacinto. Con dólares de Estados Unidos yo les trabajo, soy albañil. Con dólares de Estados Unidos yo les trabajo, soy albañil. Tapando hoyitos, grandes y chiquitos. Tapando hoyitos, hondos y bajitos. Tapando hoyitos, nuevos y viejitos. Soy muy feliz. Tapando hoyitos, grandes y chiquitos. Tapando hoyitos, hondos y bajitos. Tapando hoyitos, nuevos y viejitos. Soy albañil. ¡Échale, don Ernesto! ¡Más mezcla, compadre! ¡Súbale, cabelo! Yo trabajo tengo y no sé qué hacer. Los que andan por el norte, regresense. Vengan pa' que les cumplan a su mujer. Yo de tanto trabajo, les juro casi me rajo. Y hoyos a cada rato, ya me cansé. Mejor me quedo tapando hoyitos, así que manden su dinerito. Mejor me quedo tapando hoyitos, con lo que manda el primo Jacinto. Con dólares de Estados Unidos yo les trabajo, soy albañil. Con dólares de Estados Unidos yo les trabajo, soy albañil. Tapando hoyitos, grandes y chiquitos. Tapando hoyitos, hondos y bajitos. Tapando hoyitos, nuevos y viejitos. Soy muy feliz. Tapando hoyitos, grandes y chiquitos. Tapando hoyitos, hondos y bajitos. Tapando hoyitos, nuevos y viejitos. Soy albañil. ¡Súbelo! ¡A que lo baile esta gente!